Al menos 10 generaciones de actores fueron formadas bajo su atenta mirada. Durante 50 años, se caracterizó por la originalidad de sus montajes y el proceso investigativo para cada uno de estos. Nos referimos al maestro Mario Delgado Vázquez, actor, director y fundador del grupo de teatro Cuatro Tablas, quien falleció el martes 4 de octubre tras luchar contra una grave enfermedad. Durante los últimos 40 años, realizó espectaculares producciones basadas en obras dramáticas clásicas realizadas en Perú, México, Italia y Alemania. Mario Delgado fundó la Asociación para la Investigación Actoral Cuatro Tablas el 14 de septiembre de 1971, junto a Jorge Quiñe, Óscar Lozano, Carlos Cueva, Hilda Collantes, Alberto Chávez, Marco Iriarte y Luis Nieto. La compañía recibió varios premios aquí y en el extranjero. Cuatro Tablas es emblemático de Barranco, fue el primer grupo que tomó Barranco en el año 85, ¿no? Así fuerte. Mario Delgado nació en 1947. Era un director de academia, pero también de raza, con ideas y composiciones firmes, de compromiso. Aunque Cuatro Tablas y Mario Delgado gozaron de prestigio internacional, el grupo y el director debieron luchar muchas veces por la falta de apoyo del Estado. En el 2008, debió realizar grandes sacrificios para montar Los Ríos Profundos, trabajo inspirado en la obra de Arguedas, que presentaron con mucho éxito en Buenos Aires y otras capitales de Latinoamérica. No somos mediáticos, ¿no? Entonces, pero hemos hecho mucha actividad, pero el contacto al exterior no lo hemos perdido. Con Ríos Profundos hemos estado en Festival de Pasto, en Quito, hemos estado en Brasil, hemos estado en todas partes. Además de su trabajo con Cuatro Tablas, Mario Delgado será recordado por el Encuentro de Ayacucho, hito en la historia del Teatro Nacional. Con esas cumbres para grupos de creación se forjaron varios de los más importantes proyectos de las últimas décadas. La primera cita fue en 1978. Apenas reunió 4 propuestas. 10 años después, el segundo encuentro atrajo 14 elencos. En 1989, para las 3 décadas, una nueva asamblea reunió a más de 600 personas de lo que Delgado denominó el país teatral y del extranjero. El maestro siempre apostó por el teatro, especialmente por el teatro peruano. Se habla de un boom, por ejemplo, del teatro peruano, ¿no? Y no se está analizando el macro, o sea, el mundo entero es un boom del teatro. El mundo entero ha descubierto el teatro. Y eso nos lo dijeron los maestros hace 10, 20 años, cuando nosotros les preguntamos qué se viene al futuro. Además, también por otro lado, hay más gente. Hay una juventud nueva. Para finalizar este homenaje a Mario Delgado, leemos parte de un artículo publicado en la página de Cuatro Tablas. Quiero creer que ser artista no es ser un loco, un paria. Un loco es un ser enfermo mental muy grave. Quiero creer que ser artista es ser un terapeuta de la más alta calidad que ha asumido el arte, el teatro, como un acto terapéutico, social y nada más. Y creo que es la tarea más urgente y necesaria porque es la salud psíquica de la nación, tanto como la salud física y la educación son parte esencial de la construcción de la cultura en la humanidad. Hasta siempre, maestro.